Aquí comienza. One, two, three, four. La caverna de los dioses. She loves you, yeah, yeah, yeah. Conduce. Episodio 10 de la temporada 2. Ahora y entonces. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, mitlámanos de México y el mundo. Les doy una cordial bienvenida al 10º episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en Twitter en @HGLC. Tras 3 semanas de no haber anunciado ninguna fecha, a estas alturas se ve más que imposible y demasiado lejano que Paul McCartney anuncie alguna fecha adicional en México o en América Latina. Por lo que todos los fans que no alcanzaron boleto para ver a Paul McCartney están resignados a no verlo durante la actual gira, o al menos durante el actual año. Sin embargo, aunque la actividad noticiosa en torno a la gira Got Back de Paul McCartney se ha detenido, principalmente debido a la ausencia de anuncios de nuevas fechas para la gira, que más bien podría indicar que la gira se reanudará en 2024, lo cierto es que existe más actividad en el mundo Beatle que debemos destacar esta semana. Por una parte, ha habido noticias en torno a la nueva canción de los Beatles, que se lanzará a finales de este año, de acuerdo a lo dicho por Paul McCartney hace algunos meses, y además, porque finalizan las exposiciones denominadas Eyes of the Storm, que fue exhibida en galerías en diferentes partes del mundo. Y como siempre, tendremos la efeméride Beatle, que es una revisión histórica a los principales acontecimientos de la semana, tanto como grupo como solistas. Así, comenzamos nuestro programa del día de hoy con la canción All I've Got to Do, publicada en el álbum With the Beatles y mezclada el 30 de septiembre de 1963 en el estudio 2 de EMI en Abbey Road, en Londres, Inglaterra. Comenzamos La Caverna de los Beatles. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when you long to hear, and I'll be kissing you. And the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here, yes I will. Whenever you call, you just gotta call on me, yeah. You just gotta call on me. And when the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here, as I will. Whenever you call, you just gotta call on me, yeah. You just gotta call on me. Oh, you just gotta call on me. El 13 de junio de este año se publicó el libro de Paul McCartney 1964, Eyes of the Storm, algo así como En los ojos de la tormenta, un nuevo libro de fotografías tomadas por Paul McCartney. El libro presenta una colección de imágenes cautivadoras tomadas principalmente durante la gira norteamericana de los Beatles en 1964, una época inseparable del intenso fervor de la Beatlemanía. También incluye fotografías capturadas tanto en Liverpool como en París. Anunciado en enero de 2023, el libro incluye un prólogo escrito por el propio Paul McCartney y una introducción escrita por Jill Lepore. Para mejorar la experiencia, el 28 de junio se inauguró una exposición fotográfica gratuita en la London National Portrait Gallery, en Inglaterra, que permaneció abierta al público precisamente hasta ayer, 1 de octubre de 2023. La National Portrait Gallery es una galería de arte ubicada en Londres, dedicada a albergar una notable colección de retratos de personas británicas famosas e históricamente significativas. La galería se sometió a un importante programa de remodelación, lo que resultó en su cierre de 2020 a 2023. Coincidiendo con la reapertura, el 28 de junio se inauguró la exposición temporal titulada Eyes of the Storm. Esta exposición mostraba una colección de fotografías capturadas por el propio Paul McCartney durante el periodo que abarcaba de diciembre de 1963 a febrero de 1964, coincidiendo con el surgimiento de la Beatlemanía. En su sitio web, la London National Portrait Gallery la promocionó como una exposición sin precedentes que revela, por primera vez, fotografías extraordinarias tomadas por Paul McCartney. Y continúa. En esta muestra, nos centramos en retratos capturados por McCartney, usando su propia cámara, entre diciembre de 1963 y febrero de 1964, una época en la que los Beatles fueron catapultados de una sensación británica a un fenómeno global. Estas imágenes nunca antes vistas ofrecen una perspectiva única y personal de cómo era ser un Beatle al comienzo de la Beatlemanía y cómo pasar de tocar en escenarios del Reino Unido a actuar ante 73 millones de estadounidenses en Ed Sullivan. En un momento en el que había tantas lentes de cámara enfocadas en la banda, las fotografías de Paul McCartney ofrecen una nueva perspectiva crucial sobre la historia de una banda que crea historia cultural en uno de sus capítulos más emocionantes. Hasta aquí la cita de la Galería Nacional de Retratos de Londres. Por su parte, Paul McCartney dijo a su sitio web el pasado 18 de junio, "La exposición creo que es similar a lo que ofrece el libro, que te lleva atrás en el tiempo y detrás de escena. Creo que eso será atractivo para la gente. Para mí, si fueran, por ejemplo, las fotografías de Mick Jagger de los Rolling Stones o algo así, me interesaría ver eso, simplemente porque es una perspectiva única que no se puede obtener en ningún otro lugar. Verán el tipo de imágenes que nosotros, los Beatles, veríamos casi todos los días, todas las multitudes gritando y demás. Espero que los visitantes tengan una idea de la historia y la sensación de que se les permitió estar detrás de escena todos estos años después. Por lo que he visto durante su preparación, será una exposición muy atractiva, porque tenemos algunas impresiones que son realmente bastante grandes. Nunca antes había visto mis huellas impresas en un tamaño tan grande". Más adelante, Paul dice, "Quiero decir, te digo la verdad, todo fue muy platónico y en gran medida una aventura navideña. Hay una especie de inocencia juvenil en ese periodo y ver muchas de estas fotos la trae de vuelta". En 2020 se redescubrió en su archivo un tesoro extraordinario de casi 1000 fotografías tomadas por Paul McCartney con una cámara de 35 milímetros. Registran íntimamente los meses de finales de 1963 y a principios de 1964, cuando la Beatlemanía irrumpió en el Reino Unido y, tras la primera visita de la banda a Estados Unidos, se convirtieron en los personajes más famosos del planeta. Las fotografías son el registro personal de McCartney de esta época explosiva, cuando estaba, como él dice, en los ojos de la tormenta. Así, después de escuchar esta amplia explicación sobre el libro y la exposición que terminó ayer de Paul McCartney en Londres, escucharemos una de las pistas que acompañó la promoción y el libro de Paul durante todo el año en sus redes sociales oficiales. Se trata de In Private, publicada en el álbum Memory Almost Food de 2007. Continuamos en la caverna de los Beatles. Durante la campaña promocional de 1964, Eyes of the Storm, Paul McCartney participó en una entrevista con BBC Radio 4 el 13 de junio de 2023. Entre los temas discutidos estuvo la progresión de la inteligencia artificial. En una revelación emocionante, McCartney anunció que una nueva canción de los Beatles se lanzaría antes de fin de año, utilizando esta misma tecnología para eliminar el ruido de la voz de John Lennon que se encontraba presente en la grabación original. Al respecto, escucharemos lo que Paul McCartney le dijo a Martha Kearney de BBC Radio 4 el 13 de junio de 2023. ¿Qué opinas de los esfuerzos que se están haciendo a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, de recrear a los primeros Beatles, hacer que tu voz suene más joven y resucitar esas voces de la tumba? Bueno, es algo muy interesante, ¿sabes? Es algo que todos estamos abordando en este momento y con lo que estamos tratando de lidiar. ¿Qué significa? ¿Sabes? No escucho mucho porque no estoy mucho en internet, pero la gente me dice, oh sí, hay una canción en la que John canta una de mis canciones. Y no lo es solo inteligencia artificial, ¿sabes? Así que todo eso da un poco de miedo. Pero es emocionante porque es el futuro. Pudimos usar este tipo de cosas. That kind of thing. Peter Jackson did the film Get Back, where it was us making the LP album, and he was able to extricate pudo sacar John's la voz de John voice from a cassette, ropey little donde tenía cassette la voz de John, where it had John's voice y un and piano. A piano. Pudo separarlos con inteligencia artificial. Le dicen a la máquina, esa es la voz, esta es una guitarra, pierde la guitarra. Y lo hizo. Por lo que tiene grandes usos. Entonces, cuando decidimos hacer lo que será el último disco de los Beatles, era una demo que tenía John, en el que trabajamos y acabamos de terminarlo y se lanzará este año, pudimos tomar la voz de John y obtener puro a través de esta inteligencia artificial para que luego pudiéramos mezclar el disco como lo harías normalmente. Entonces, te da algún tipo de margen de maniobra. Así que hay un lado bueno y luego un lado aterrador. Y tendremos que ver a dónde lleva eso. Desde el anuncio de Paul en junio pasado, se ha especulado que la canción que pudieran haber grabado él y Ringo es Now and Then, uno de los cuatro demos que venían grabados en el cassette que Yoko Ono le dio a Paul McCartney a inicios de 1994, y donde venían también Free as a Bird y Real Love, con las cuales se pudo reunir a los cuatro Beatles en un álbum en la antología. Sin embargo, en la canción de Now and Then se escuchaba un silbido de fondo, que en su momento fue imposible de remover. George Harrison no quiso trabajar en esa cinta porque costaba trabajo y además se oía bastante el ruido, lo cual hizo que el propio Harrison calificara la canción como maldita basura. A principios de esta semana circuló en redes sociales una fotografía con Paul McCartney y el equipo que pudo haber trabajado en la sección de cuerdas de Now and Then, lo que podría confirmar esta versión. Sin embargo, de forma oficial, no se tiene información de qué canción de los Beatles es la que habrían trabajado Paul y Ringo a principios de año, ni mucho menos existe una fecha de lanzamiento oficial, que se ha especulado podría ser el 9 de octubre u 8 de diciembre, fechas de natalicio y asesinato de John Lennon. Así que esperaremos los anuncios oficiales, tanto de las redes oficiales de los Beatles como de Apple. Así, escucharemos a continuación el demo original de Now and Then, grabado en 1977 por John Lennon en su departamento en el edificio Dakota en Nueva York. Esto es La Caverna de los Beatles. I'm waiting. Before I came to your door, no reply. El 30 de septiembre de 1965 se llevó a cabo la cuarta sesión de grabación del álbum Beatles for Sale. En esta sesión se grabó la toma de la 5 a la 9 de Every Little Thing, de la toma 8 a la 12 de What You're Doing y de la toma 1 a la 8 de No Reply. Respecto a What You're Doing, es una canción escrita por Paul. En general, se cree que la letra se refiere a la relación de McCartney con Jane Asher. Entre McCartney y Lennon, McCartney solía ser el más optimista de los dos a la hora de escribir canciones. Sin embargo, con esta canción expresa sentimientos de soledad y duda en su relación, tema que se vería obligado a desarrollar más con el tiempo a medida que su relación se deteriorara, con canciones como I'm Looking Through You y You Won't See Me de Robert Soul y For No One de Revolver. A lo largo de la canción, McCartney añade el esquema de rima combinando una sola palabra de dos sílabas con dos palabras de una sílaba. Es decir, mira lo que estás haciendo, me siento triste y solo, me tienes corriendo y no hay diversión en ello. Una técnica que también utilizó en She's a Woman y que también fue grabada durante las sesiones de Beatles for Sale. Respecto a esta canción, Paul McCartney comentó a Barry Miles, What You're Doing fue un poco de relleno. Creo que fue un poco más mío que de John, pero no tengo un recuerdo muy claro, así que para estar seguro lo pondría como 50-50. No suena como una idea que recuerdo que John haya ofrecido, así que suena como una forma de comenzar una canción. Algunas de ellas son solo eso. Oye, ¿qué estás haciendo? A veces empiezas una canción y esperas que llegue lo mejor cuando llegues al estribillo. Pero a veces eso es todo lo que obtienes. Y sospecho que esta fue una de ellas. Quizá sea mejor una grabación que una canción. Algunas lo son. A veces una buena grabación realzaría la canción. Así, Escucharemos a continuación la toma 11 de What You're Doing, grabada el 30 de septiembre de 1965 en el estudio 2 de EMI, en Abbey Road, Londres, y que omite la introducción en batería característica de esta canción, además de que es un tiempo más rápida que la versión final. Continuamos. Take 11. Don't do it when we're singing. Don't do it while you're playing. 1, 2, 3, 4. Look what you're doing. I'm feeling blue and lonely. Would it be too much to ask of you what you're doing to me? You got me running, and there's no fun in it, not when it seems so much to ask of you what you're doing to me. I've been waiting here for you, wondering what you're gonna do. And should you need a love that's true, it's me. Me crying, girl, why should it be so much to ask of you what you're doing to me? Look what you're doing. I'm feeling blue and lonely. Would it be too much to ask of you what you're doing to me? What you're doing to me? What you're doing to me? El 25 de septiembre de 1967, los Beatles comenzaron a grabar The Fool on the Hill. Sin embargo, al día siguiente, el día 26 de septiembre, decidieron iniciar un remake. La sesión de este día comenzó a las 7 de la noche y concluyó a las 4:15 am, con el productor George Martin no disponible y el ingeniero Ken Scott asumiendo el control, a pesar de ser solo su segundo día como ingeniero de los Beatles. La nueva pista de acompañamiento, llamada Takes 5 o Toma 5, contó con Paul McCartney al piano, John Lennon a la guitarra acústica, George Harrison a las maracas y Ringo Starr a la batería. Más tarde, se añadieron sobregrabaciones, con John tocando el piano, Paul en la flauta, Dulce y Ringo agregando platillos para los dedos. Luego se creó una mezcla de reducción, denominada Take 6, Toma 6, para liberar tres pistas, y se hicieron sobregrabaciones adicionales con John y George, contribuyendo con las armónicas y Paul en el bajo. A continuación, Paul grabó su voz principal y una parte de grabadora de doble pista. También se añadió una cinta con un toque de guitarras ralentizadas, que se escucha inmediatamente después de la línea final y los ojos en su cabeza ven el mundo girando. El trabajo en The Fool on the Hill continúa al día siguiente, 27 de septiembre, con algunos ajustes vocales, y se completó el 20 de octubre de 1967 con la adición de tres partes de flauta. Así, lo que escucharemos a continuación es la toma 6 de The Fool on the Hill, grabada el 26 de septiembre de 1967 en el estudio 2 de EMI, en Abbey Road, Inglaterra, y que no incluyen las tres secciones de flauta grabadas el 20 de octubre. Lo escuchamos aquí, en la Caverna de los Beatles. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. Never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, round, round, round, round. Okay. El 26 de septiembre de 1970, 5 meses después de la publicación de McCartney y de la disolución pública de los Beatles, John Lennon regresó al estudio 2 de EMI, en Abbey Road, para trabajar en algunas de las canciones que John compuso en Los Ángeles. Las sesiones duraron un mes, durante el cual grabaron el álbum John Lennon Plastic Ono Band. Y una de las primeras canciones que grabaron fue Hold On. A diferencia de algunos de los otros arreglos de John Lennon Plastic Ono Band, Hold On tenía un toque ligero en su interpretación, desde la brillante guitarra tratada con trémolo de Lennon hasta la sobria batería de Ringo Starr. La canción sufrió algunos cambios en el estudio. En un momento, Lennon consideró un desvanecimiento al final, y durante la sesión se probaron varios tiempos, patrones de batería y cambios líricos. Se incluyó un extracto de una versión de blues en la caja de John Lennon Anthology de 1998. Algunos intentos de Hold On fueron instrumentales o tenían voces guía, y la toma 30 fue la primera en incluir trémolo en la guitarra de Lennon. La versión final, toma 32, tenía a Lennon cantando y tocando la guitarra simultáneamente, y la cookie improvisada, una referencia al monstruo come galletas de Plaza Sésamo. Posteriormente hizo un doble seguimiento de su voz, añadiendo una segunda galleta. Así, a continuación escucharemos la toma 4 de Hold On, grabada el 30 de septiembre de 1970 en el estudio 2 de EMI en Abbey Road, en Londres, por John Lennon. Volvemos. Okay. you're gonna win the fight. Hold on, Yoko, hold on, it's gonna be alright. You're gonna make the flight. When you're by yourself, there's no one else. Just have yourself, you tell yourself, just to hold on. See the light when you're warm, really warm. Get things done like they've never been done. So hold on, let's try and end it. I'm sorry, I meant to try and end it. We got when you want, really want. I have always. El 1 de octubre de 1984 fue grabada la canción We Got Married, publicado en Flowers in the Dark en 1989, y como tal era la pista más antigua del disco y contaba con David Gilmour a la guitarra y Dave Mattox a la batería. En algún momento se consideró que se publicaría como sencillo y se había preparado un video. Se convirtió en una canción habitual en los setlists de The Paul McCartney World Tour en 1989-90. Al respecto, Paul McCartney dijo en Club Sandwich número 52, de verano de 1989, es como una celebración del matrimonio. Muy a menudo, la gente evita temas como el matrimonio, se concentran en la pubertad. Bueno, a los 46 años, la pubertad está bastante lejos. El juego ha terminado, amigos. De hecho, lo empieza en la pubertad. Va rápido, próximamente, hicimos el amor por la tarde. Encontramos un piso, después de eso nos casamos. Eso me recuerda a John y Cynthia, en la escuela de arte. Dave Gilmour está ahí tocando una guitarra preciosa. Me gusta, es un poco adulto. Termina la cita. Paul McCartney agregó en Club Sandwich número 70, del verano del 91. Una gran canción, We Got Married. Para muchos fue la canción destacada de Flowers in the Dark. Pero no fue un sencillo. Casi lo fue, pero no del todo. Capitol consideró emitirlo en Estados Unidos, en 1990, cuando el World Tour regresaba a Estados Unidos para su primera incursión en los estadios. Debido a esto, el sello publicó algunos CDs sencillos promocionales, con una versión editada del corte del álbum, y MPL preparó un video promocional. Pero luego cambiaron de opinión y sucedió algo más. Finalmente, el 24 de marzo de 2017, McCartney se refirió a esta canción en People Music. Es una cancioncita bonita, sentida. No es totalmente autobiográfico, pero captura el primer matrimonio y el primer amor como lo fuimos Linda y yo. No conseguimos un piso juntos. Pequeños detalles como eso son yo, como compositor, simplemente agregando cosas que se sienten bien. Pero básicamente, es la historia de nuestra vida, Linda y yo. Tengo grandes recuerdos de ello, porque me recuerda a ella. Es una canción sobre casarse y la emoción de ello. El primer florecimiento de eso, para mí está resumido en la canción. Lo genial fue que Dave Gilmour, de Pink Floyd, aceptó tocar la guitarra. Eso fue realmente lindo. pensé que hizo un gran trabajo con la guitarra, muy conmovedor. Lo que escucharemos a continuación es el rock mix de esta canción, We Got Married, grabada el 1 de octubre de 1984 en Hog Hill Studio, en Rye, Inglaterra. Cuando Paul McCartney y su productor Tommy Lee Puma estuvieron en el Reino Unido para grabar las partes orquestales de los temas de Kisses on the Bottom, también trabajaron un poco en Hog Hip Mile para grabar algunos coros. Al respecto, Tommy Lee Puma, en una entrevista con Sound on Sound de mayo de 2012, mencionó: "También hicimos algunas sobregrabaciones ahí, en Hog Hip Mile, pero la mayor parte de lo que escuchas son solo tomas directas que Paul hizo con la banda en Capitol y Avatar. Podríamos rehacer una frase aquí o un puente allá, pero aún así querríamos guardar las tomas originales". No está claro en qué temas exactos se trabajó durante esas sesiones, pero se infiere que una de estas canciones fue Get Yourself Another Fool. Get Yourself Another Fool es una canción de 1949, escrita por Frank Haywood y Morrow Tucker. Fue grabado por muchos artistas, incluido Sam Cooke, en su álbum Night Beat de 1963. You said that you love me. I was yours to command. But your kind of love my heart couldn't stand. You used me for a tool. Get yourself another fool. Paul McCartney hizo un cover en su álbum de 2012, Kisses on the Bottom. Se enviaron copias promocionales a estaciones de radio estadounidenses antes del lanzamiento del álbum. Lo que escucharemos a continuación es precisamente esta canción, Get Yourself Another Fool, del álbum Kisses on the Bottom, y regresamos a la caverna de los Beatles. At last I wake up to see what you've done. So what can I do but pack up and run? I know the rules. Go get yourself another fool. Say that you love me, I'm yours to command. But your kind of loving my heart couldn't stand. You use me for a tool. Go get yourself another fool. Never grow. I tried to believe you that we'd never part, but your kind of loving just broke my poor heart. Now I know the rules. Go get yourself another fool. Thank you. meant to be true. But deep down in your heart you know that our love can never grow. Well, I tried to believe you that we'd never part. Your kind of loving just broke my poor heart. But I know the rules. Go get yourself another fool. Yeah, you better get yourself. Get yourself. Better get yourself another fool. Go ahead and get yourself. Get yourself. Get yourself another fool. Termina nuestro décimo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 19º episodio consecutivo. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en las muchas plataformas donde se distribuye este podcast, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras plataformas. Les recordamos también que pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Gracias a nuestros radioescuchas en México, América Latina, España, Estados Unidos, Canadá, Europa y en todos los rincones del mundo donde escuchan este podcast. Es muy importante que recuerden que cada lunes hay un nuevo capítulo de este podcast, La Caverna de los Beatles, y esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente episodio. Y hoy, que es 2 de octubre y no se olvida, conmemoramos 55 años de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y nos despedimos con la canción que se encontraba en el número 1 del Billboard Hot 100 en la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 1968. Se trata de Hey Jude, canción que se mantuvo como número 1 en el Billboard Hot 100 por 9 semanas consecutivas, del 28 de septiembre al 30 de noviembre de 1968, fecha en la que fue destronada por Love Child con Diana Ross and the Supremes. Así, en un momento más, para despedirnos, escucharemos la toma 1 del remix de Hey Jude, grabada el 31 de julio de 1968 en Trident Studios, Londres, Inglaterra. Y no olvides que, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Palabras de Enrique Rojas Páramo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. 1, 2, 3. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Esto fue La Caverna de los Dioses.